Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es decir, en definitiva, el deseo me impulsa a disfrutar del proceso y no a un logro, porque el logro lo veo como el final del deseo. Por ese motivo, nosotros en la Kabbalah, que tú me preguntaste al principio de nuestra entrevista cuáles son las ideas fuerzas o los factores fundamentales, en alguna entrevista hace muchos años me dicen, bueno, ¿la Kabbalah da muchas respuestas? Le digo, no, la Kabbalah da muchas preguntas. Ya ves. La Kabbalah no da muchas respuestas, porque... Claro. La respuesta es la muerte del deseo. Totalmente. La pregunta es lo que te hace. Y yo muchas veces digo, Dios, dame la posibilidad de no tener preguntas respondidas. Dame el privilegio de tener en la vida preguntas sin respuesta. Porque esas preguntas sin respuesta son las que me están haciendo avanzar hacia adelante. Realmente es así. A mí me gustaría vivir 18 vidas más y 150 años en cada vida porque tengo... Bueno, esperemos vernos. Sí, vamos, claro. Vamos a hacer un poco de detallados, ¿no? Nada más. Seguro que nos vemos. Mario, te he dado más tiempo. Evidentemente, ya hemos empezado otro directo, pero en este caso en Instagram, así que estamos ahí también. Pero te he dado todo el tiempo que podía, más allá del que he transgredido todas las normas en Mindalia. Me encanta, lo tuyo, justamente lo tuyo me encanta porque tú eres transgresor de tu propia institución. Siempre. Ese nivel de transgresión es muy alto ya. Ese es mi mayor deseo. Me peleo con los equipos todos los días por eso. Me gustaría hacerte esa pregunta personal que te anuncié hace un ratito y terminamos y culminamos con ella aún. Que me gustaría tenerte como invitado muy pronto según tus posibilidades y tus compromisos, porque es un placer y una riqueza tenerte con nosotros y así lo manifiestan muchísimas personas a lo largo de esta conversación. Mi pregunta es, como te decía, muy personal, ¿cuál ha sido el desafío, Mario, más grande que has, al que te has enfrentado como maestro de Kabbalah? No sé si yo llamarlo más grande. Yo creo que el mayor entrenamiento... que he tenido fue en el momento donde comprendí que todos mis alumnos tenían la categoría de maestros. Es decir, hubo un momento donde yo sentí que dejaba mi situación de maestro y tenía que ser receptor de las enseñanzas de mis alumnos como maestros. Creo que en el momento en que yo transformé a todos mis alumnos en maestros, creo que fue un momento de mucha luz para mí. Pues Mario, con esto culminamos esta conversación que ha sido enriquecedora, nutritiva. Como siempre, hablar contigo es un lujo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mindalia Televisión. No será la última vez que te vea. Ese es mi mayor deseo y no lo quiero a mitad, lo quiero entero. Pero sí tendré otro después de verte, que será volver a verte. Así es que en este ciclo de reencuentros nos volvemos a encontrar, amigo, en el camino. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti de todo corazón.